la reunión de hoy de los jefes de los grupos políticos terminaron por suspender la misión que ya se había aprobado. Bueno, eso es producto de un informe que pasó la delegación de la Unión Europea aquí en Venezuela, la delegación diplomática, en la cual señalaba que la situación de inseguridad a partir del asesinato del dirigente de Acción Democrática del Estado Guárico. Fue a partir de ello que se probó ese informe y, bueno, los mecanismos, la Oficina de Seguridad de la Unión Europea y del Parlamento Europeo dictaminaron que no era aconsejable que viniese esa delegación. Sin embargo, tanto parlamentarios de ALDE, que son los liberales, y parlamentarios del Partido Popular van a hacer presencia en Venezuela en las próximas horas. Así que tendremos europarlamentarios en estas elecciones que estarán con nosotros, serán invitados nuestros y estarán con nosotros observando este proceso.